plan, plan, plan destino. Así mismo lo quiso el destino. No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay. Plan, plan, plan destino. No te olvides que somos amigos.